Bueno, un pantallazo buenísimo. Sí, la verdad que es muy interesante todo lo que nos contó. Bueno, tenemos que hacer auspicios, ¿no? Tenemos que hablar de los auspicios. Y es parte del trabajo. Es lo que nos supuestamente nos da de comer. Bueno, sabemos que tenemos dos cenas, para dos personas en el restaurante Buenos Vientos, que queda en Mario Bravo 1230. Y que para hacer reservas uno puede llamar al 4966-2411, se come muy bien. Uh-huh. Y lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado, hemos ido varias veces. Y bueno, el que contesta la trivia y no llama, puede ganar dos cenas para dos personas. Claro. ¿Cuál es la trivia? La trivia es, bueno, habíamos comentado previamente que uno puede ir a un bar para conocer a alguien, para estudiar, para, no sé, leerse un libro, uh-huh, para distintos motivos, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué vos vas a un café? Uh-huh. ¿No? Que llamen y nos cuenten por qué van a los cafés. También, bueno, tenemos que agradecer a Libros Ref, que son libros, primeras ediciones y libros antiguos. La dirección es www.librosref.com. Hablar con Fernando. Tiene todos los libros que no podés conseguir en ningún lado. Primeras ediciones, todo lo que quieras en libros, tenés a Fernando de Libros Ref. Ya están entrando llamados, pero no vamos a decir nada. No sé, yo te estaba pensando recién por qué yo voy a un café. Creo que la primera razón es estudiar. Bueno, yo te cuento. Cuando yo estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, en realidad me pasaba, estudiaba para todos los exámenes y todos los trabajos en el bar del Tutu, que quedaba enfrente, en Marcelo T. Alvear, enfrente de la sede de Marcelo T., ¿no? Y la verdad que para mí era mágico, o sea, estudiar ahí. Y que además vos te hacés la idea de que en ese lugar estudiás y cuando te vas a otro no estudias de la misma forma. Exactamente, no te puedes concentrar de la misma manera. No te puedes concentrar. A mí me pasa, por ejemplo, también en los bares de la facultad, para los que están cerca, uno se acostumbra a ir a ese. Cuando de repente no está, o mismo cambian de dueño, que cambian, no sé, el lugar y ponen, no sé, las mesas en otro lado, ya es como que te sentís medio raro. Uh-huh. Hasta que, bueno, después te acostumbras de nuevo. Y bares, bueno, hay de todo tipo, ¿no? Están los bares temáticos también, que, por ejemplo, bueno, me estoy acordando de los bares esotéricos, o sea, los bares a donde vas y te leen la borra del café, te tiran el tarot. Podés leer libros de astrología. Hay estos bares que tienen los juegos, que te dan juegos de mesa. No sé, tenés bares para todo. Yo, ¿sabés qué? Me acuerdo, hace un rato estábamos hablando con Lau de la función del bar, ¿no? La sociabilización, el encuentro con los amigos, todo eso. Y me acuerdo que no sé ahora si hay todavía, pero que estaban estos bares donde cada mesa tenía un teléfono. Sí. Y vos podías llamar al de la mesa del lado, bueno, con todos fines romanticones. Amorosos, sí. Pero estaba muy bueno porque era de alguna forma poner la función misma en evidencia, en total evidencia, uh-huh, del bar. Bueno, no solo esa. Así como nos explicó nuestro entrevistado, hay otras funciones, ¿no? El de los negocios. Sí, bueno, de hecho hay escritores que han escrito libros en bares. ¿No? El bar es como función social. Claro. Bueno, por ejemplo, Cortázar fue uno. Cortázar fue uno. Escribió los premios en un bar muy típico de Buenos Aires. En el London City. ¿Sabes vos por qué se bautizó así? No. Bueno, te cuento. Se bautizó en homenaje al bar de él, que se llamaba A la Ciudad de Londres, que en agosto de 1900 se incendió y quedó hecho bolainas, pelotas, todo. Se destruyó totalmente y además a la tienda Gatti Chávez. Claro, porque creo que el London City está en la parte baja de lo que era Gatti Chávez. Claro. Bueno, en el 2000 nos quedamos pensando en el London City. Que fue remodelado varias veces. Sí, en el 2000 fue declarado café notable. ¿Sabías vos? No. En el 2000 fue declarado café notable y es parte de uno de estos 53 cafés que nos contaba recién Horacio Spinetto. Ya habías mencionado cuando fue abierto el 28 de septiembre de 1954 y la especialidad del bar son el café con leche con medialunas y las facturas. Uy, Dios, yo ahora tengo un hambre. Te digo que más que cena me tomaría un café. No hay café acá. La verdad, no hay un mozo que nos traiga un café. Estabas hablando recién de los bares, sí, notables, y me quedó ese de la embajada. El de la embajada. Sí. Bueno, la embajada es un bar que, a ver, ya te cuento, que funciona a partir de los años 20, el edificio fue construido en 1913 y que es un bar típicamente de asturianos, o sea, se cuenta que los almacenes eran de los gallegos, uh-huh, y los bares de los asturianos. Spinetto en su libro los asemeja al bar de la embajada con los cafés madrileños, como ya nos había contado. O sea, es el típico café que se parece a los cafés de Madrid, ¿no? Claro. Y bueno, la embajada, así como el Tortón y, bueno, 36 Villares, son parte de lo que también es el London City. Un café notable que recién les contábamos. Y para eso llamamos a Manuel Domínguez, que es gerente del London City desde 1952. Uh-huh. Manuel, ¿está por ahí? Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Laura Brizuela lo saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Le queríamos preguntar, ¿usted es gerente desde 1954? No. El negocio abrió en 1954, que bueno, mi padre fue uno de los que lo abrió. Yo hace 25 años que estoy. No era tanto. ¿Cómo fue el inicio de su vínculo, más allá de su padre? Porque podría haber elegido... Lo que pasa es que, bueno, yo seguí lo que hacía mi padre, ¿no? Uh-huh. O sea, seguí el trabajo de él. Claro. Y se nos ocurría preguntarle, ¿cuál es el público que va a London City? Y el público es mucho público de la municipalidad, del Consejo Deliberante. Hay mucha gente de paso también. Uh-huh. Y hoy, bueno, está un poco potenciado por el turismo, ¿no? Claro. Uh-huh. Esto que recién estábamos hablando con Horacio Spinetto, que... Sí, es el que hizo el libro, Los Bares Notables, sí. Claro, y él nos contaba que los bares notables tenían además la ventaja, si eran declarados bares notables, de estar incluidos dentro del circuito turístico. Sí. Esto, se nota en el público. Sí, se nota. Y anota además la municipalidad, lo publica en todas los boletines de turismo que tiene. Uh-huh. Y bueno, el valor agregado nuestro también es el hecho de que Julio Cortázar haya escrito un libro ahí, ¿no es cierto? ¿Hay anécdotas al respecto? ¿Nos puede contar un poquito? Bueno, en el año 60 fue la primera novela que él hizo, que es Los Premios. Claro. Que parte del libro transcurre dentro del negocio. Sí. Y en el cual nombra en varios tramos del libro, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y mucha gente viene por eso. Vale. Tienen un como un área, ¿no? Tenemos una mesa que está cercada, que está dedicada a él, sí. ¿Supuestamente es la mesa en la que él escribía? Supuestamente. Se puede, porque también, bueno, ¿usted se acuerda de haberlo visto? No, yo no. No, porque ya le repito, en el año 60... Claro. ¿Y qué es lo mejor que tiene trabajar en el London City o no sé, así? Bueno, a mí de por sí me gusta la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Y un poco, bueno, seguir lo que inició mi padre. Claro. Eso es en síntesis, ¿no? Estuvimos leyendo por ahí que en los 60 al bar se lo llamaba El London. Sí, y actualmente es La London. La época, y ahora le dicen La London. La London, sí. ¿Por qué es eso? Y no te sé decir yo realmente. No te lo sé explicar. Son como modas de las épocas. Sí, puede ser modismo de las épocas, ¿no es cierto? Claro. Y en el... Bueno, cuando fue el conflicto de las Malvinas, por ejemplo, el británico se tuvieron que cambiar el nombre y... Nosotros tuvimos que taparle el nombre. Ah. Taparle los carteles. ¿Y cómo la gente lo nombraba para ir al bar? ¿Cómo? ¿Cómo la gente lo nombraba? ¿Qué, no sé, cómo decía así los carteles? No. Igual era London City. No hubo ningún problema. La gente igual seguía yendo a London. Sí, no hubo realmente ningún problema. Claro. Con respecto al conflicto, ¿no? Y aparte de Cortázar, ¿usted se acuerda de alguna otra personalidad que visitó el bar? Sí, varias. Uh-huh. Cuando De la Rúa era intendente, venía casi todos los días. Ajá. Uh-huh. Y políticos todos, que era habitué, era el que murió hace poco, el socialista, Laporta. Sí. Roberto Laporta, ese era habitué del negocio. Sí. Bueno, y hoy quien tenemos todos los días desayunando es el ministro de Cultura, uh-huh, que es Lombardi. Qué interesante, ¿qué desayuna, por ejemplo? Café. Café. ¿Y cuánto es el precio? ¿Cuánto sale un café? Seis pesos. Bueno, estamos en comunicación con Manuel Domínguez, el gerente del London City, y nos está contando un poco de, bueno, cómo es este bar notable. ¿Usted ve alguna, con respecto a otros bares, como diferencias sustanciales con otros bares notables? No. hay otros que se dedican, tienen show, nosotros no tenemos. Uh-huh. Hay otros que sí, que es el fuerte de ellos, es el show, ¿no es cierto? Claro. ¿Pero por qué cree que la gente va a London? ¿Qué encuentra y qué va a buscar? Y nosotros siempre hemos caracterizado por el café. Modestia aparte, creo que es uno de los mejores de la zona. ¿Qué tipo de café es? Es el café, desde toda la vida se compra el mismo, uh-huh. Es el café que es brasilero, uh-huh. El verdadero santo, no hay mezcla ahí. Claro. Ese es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es la pastelería, que también es artesanal desde los inicios. Sí, como yo decía, las facturas, ¿no? Sí. Eso también es otra de las cosas que nos caracteriza, ¿no? Claro. Porque se sigue manteniendo la misma, o sea, la misma calidad. ¿Y está abierto todo el tiempo, de las 24 horas? ¿O? No. Está abierto de las 8, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los sábados hasta las 8. Bueno. Domingo no. Domingo. Hoy no, por ejemplo. Hoy no. Bueno, Manuel Domínguez, le agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Pa pa pa pa pa.